Cúpulas de Buenos Aires, tan lindas como sombreros, que hacen cosquillas al aire, que hacen cosquillas al cielo, que hacen cosquillas al aire, que hacen cosquillas al cielo. Casas viejas empedrados, tejas, farol, soledad, así es el barrio más viejo, más viejo de la ciudad. Así es el barrio más viejo de la ciudad. Hoy anduve por el centro de mi ciudad. Anduve por Buenos Aires, dele y dele caminar. Hoy con esta Buenos Aires yo comencé una amistad. Dos avenidas enormes que corren en diagonal, unidas por una calle peatonal, unidas por una calle peatonal, una pirámide flaca, apunta alta hacia arriba, el obelisco se alza en medio de la avenida, el obelisco se alza en medio de la avenida. Hoy anduve por el centro de mi ciudad. Anduve por Buenos Aires, dele y dele caminar. Hoy con esta Buenos Aires yo comencé una amistad.